yo sé que las cosas son distintas, que el amor duele pero tiene medicina. No te hagas drama, amiga mía, el amor te espera a la vuelta de la esquina. Levántate ahora y lávate la cara y vámonos de fiesta hasta las 6 de la mañana. Porque esta noche yo me di cuenta que acá en el baile soy la dueña de la fiesta. No vale nada estar llorando en una cama, levanta las manos y que no te importe nada. Nadie en la vida se muere por amor, se muere por amor, se muere por amor. Productos.